¿Cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles at Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y estamos leyendo la lectura de junio 14. Vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas capítulo 6 al 7 y después vamos a estar leyendo el Salmo 136. Y si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio de web mawministries.com. Ahí puede encontrar recursos que le pueden asistir en su crecimiento espiritual. Si agarre su café, si no lo ha hecho, y comience a tomárselo para que esté listo para la lectura. También usted puede agarrarle su propia Biblia, ¿no? Y hacer una lectura por su propia cuenta. Estamos ya pasando casi en el mes 6 de la lectura. Y una cosa interesante, ya estamos en la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad. Y cada año que comienza el año, la gente dice, oh, quiero, mi resolución este año es de leer la Biblia en un año. Y si usted lo ha estado siguiendo, pues por supuesto yo la estoy leyendo en un año. Ya han sido varios años que la he estado leyendo en 2 años y he aprendido muchísimo. Y usted me puede decir, pues, si la lees una sola vez, ¿para qué leerla más, no? Pero aprende uno de lo que lee y Dios le da más entendimiento de lo que lee. Vamos a seguir en la lectura, como le dije. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitares en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habitas para siempre. Luego se puso de enfrente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie, y dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que saqué de la tierra de Egipto mi pueblo, no elegí a ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, ni elegí a nadie para que gobernara mi pueblo Israel. Más bien elegí a Jerusalén para habitar en ella y a David para que gobernara mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor al Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y le he construido el templo en honor al Señor Dios de Israel. Allí he colocado el arca en la cual está el pacto que el Señor hizo con los israelitas. Ahora usted piensa, pues, lo primero que leímos dice que tú habitas en la oscuridad de una nube. Y si tenemos una reflexión de lo que es el trono de Dios. Y cuando lleguemos a Ezequiel, vamos a nosotros ver cómo es el trono de Dios. Hay ángeles que tienen arcángeles, que tienen serafines, que tienen cara de león, de águila, de toro y de cara de hombre, y vuelan en uno de estos círculos que tienen ojos los círculos alrededor. Después de eso, arriba hay como un vidrio, y arriba de eso de vidrio hay un trono que parece que es color como de arco iris, ¿no? Y ese es el trono de Dios, y está el trono de Dios, está formado, debajo de eso hay como truenos, relámpagos, y vamos a darnos una mejor lectura de lo que es verdaderamente el trono de Dios, ¿no? Vamos a seguir leyendo. A continuación, Salomón se puso ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel extendió las manos. Había mandado construir o colocar en medio del atrio una plataforma de bronce cuadrada que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y 1 metro con 35 centímetros de alto. Allí sobre la plataforma se arrodilló y extendió las manos del cielo, oró así: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo todo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que tu boca prometiste. Y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observaran una buena conducta viviendo de acuerdo conmigo, con mi ley, con lo que tú has hecho, nunca le faltará un descendiente que ocupa el trono de Israel en mi presencia. Señor Dios de Israel, confirma ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende la oración y la súplica de tu siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre ese templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración de tu siervo. Te eleva ahí. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en ese lugar. Oye después el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a ese templo para juzgar delante de él, delante de su altar, oye tú desde el cielo y juzga a sus siervos. Condena al culpable y haz que reciba un merecido. Absuelve al inocente y bendícalo por su rectitud. Si tu pueblo Israel es derrotado por el camino por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, y ora y te suplica en ese templo, oye tú desde el cielo y perdona tu pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti, tú aflijas cerrando el cielo para que no llueva. Si luego ellos oran en ese lugar y honran tu nombre, se arrepienten de su pecado, óyeles tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envíe la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo siete alguno de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita consiste de su culpa, extiende su mano a este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, pues que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que les dices a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que, atraído por su gran fama y por sus despliegues de fuerza y poder, han venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore en tu templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán de que este templo que he construido se invoca tu nombre. Cuando saques a tu pueblo para combatir a tus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia esta ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo tu oración y súplica y defiende su causa, ya que no hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otros países lejanos o cercanos, si en el destierro en el país de los vencedores se arrepienten y se vuelven a ti, oran a ti diciendo: somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y en la tierra de los captores se vuelven a ti de todo corazón y con todo el alma, y oran y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a tus antepasados, hacia la ciudad que ha escogido y para el templo que se le he construido en tu honor, Oye tus oraciones y súplicas desde el cielo, donde habitas y defiende su causa, perdona a su pueblo que has pecado contra ti. Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Levántate, Señor Dios, ven a descansar tú y tu arca poderosa, Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad, Señor y Dios. No les des la espalda a tu ungido, recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo. Una cosa interesante del carácter de Dios es que Él anda buscando una oportunidad para salvar a la gente, ¿no? Dios no es una persona que se satisface con que el injusto perezca, ¿no? El pecador perezca. Lo que ellos quieren es que Dios quiere es que uno admita sus errores, ¿no? Porque para que haya un arrepentimiento tiene que haber una señal de la persona de que no quiere hacer o que está arrepentido de lo que está haciendo o ya no lo hace. Otra forma que mucha gente lo compara es como hacer una vuelta 180 grados a la dirección opuesta, ¿no? So, vamos a leer el capítulo 7 y tenga en mente de que Dios es misericordioso en todo, aunque seamos la gente más pecadora, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Vamos a continuar con la lectura de la que estamos leyendo. Cuando Salomón de terminar de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. La gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Y si se acuerda, esto ya había pasado en los tiempos de Moisés, donde la gloria de Dios llenaba tanto el templo que nadie podía entrar. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en la tierra alababan al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos, los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaban: su gran amor perdura para siempre. Sería bonito tener esa canción, ¿no? Su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo el Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio que estaba frente al templo del Señor y ahí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión. Ya que en el altar de bronce que se hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar desde Lebo Hamás hasta el río de Egipto. Al octavo día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la congregación del altar durante 7 días y las fiestas durante 7 días más. El día 23 del mes séptimo Salomón envió al pueblo a sus casas y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor les había hecho en el favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Y este es el pacto que hace Dios con Salomón. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se le había propuesto hacer en ello, el Señor se le apareció una noche y le dijo, yo creo que en esos tiempos no habían tacos, ¿no? Pero sí tuvieron una gran barbecue. Y ya después de todo lo que comió, aquí tiene un sueño. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido esos sueños? Y escuchando tu oración y he escogido este templo para que él se me ofrezca sacrificios, cuando yo cierre los cielos para que no llueva o le ordene a las langostas que devoren la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo se lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mucha gente se pregunta cómo un Dios tan bueno puede causar tantas cosas malas en el mundo, como terremotos, cosas así que matan a millones de gente, algunas veces plagas, y dicen, si el Dios tiene control de todo eso, ¿por qué no? ¿Por qué se muere tanta gente, no? Y yo creo que la respuesta a eso es muy, muy complicada, ¿no? Pero una cosa sí sabemos por lo que estamos leyendo, es de que el pecado, algunas veces, de que la gente misma hace, es lo que lleva a tanta tragedia, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. El pacto de Dios. He escuchado tu oración y he escogido este templo para que Él me ofrezca sacrificios. Cuando yo cierre los cielos, y eso ya lo habíamos leído, y vamos a ver, si mi pueblo se lleva a mí, se lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos y perdonaré su pecado. Restauraré su tierra, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se llevan en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, me obedeces en todo lo que yo te ordeno y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real como pacto. Pacté con tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado y se apartan de mí para vivir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en hazme reír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es importante, llegará el día en que todo lo que pase frente a él quedará asombrado y preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y él responderán, porque abandonaron al Señor Dios y sus antepasados que los sacó de Egipto y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales abandonaron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que él le sobrevengan tanta desastre. Y sí pasó esto, ¿no? Y sabe que si tenemos el salmo ese que dedicaron en el templo, si lo tenemos, el salmo 136. Su gran amor perdura para siempre. Y en Jeremías nos vamos a dar cuenta cómo los líderes religiosos decían, no, este es el templo de Dios, el templo de Dios. Cómo Dios va a destruir su templo, ¿no? Y sí lo destruye, piedra por piedra. Lo sacan los babilonios y lo destruye. Eso vamos a seguir leyendo. Salmo 136. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. Al único se hace grandes maravillas, su gran amor perdura para siempre. El que con excelencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. El que expandió la tierra sobre las aguas. Yo creo que, no es bíblico esto, pero yo creo que este es un canto que los israelitas leían, donde el Salomón decía el primer verso, el único que hace grandes maravillas, y todo el pueblo gritaba, su gran amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. Estaba yo leyendo algo muy, muy, que me fascinó mucho, por el contexto del que verdaderamente alaba a Dios. Una de las cosas que aprendemos en el Salmo 136 es que si ve el principio de su gran amor perdura para siempre. Si lee los primeros versos, el versículo 4, al único que hace grandes maravillas, su gran amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. Al que expandió la tierra sobre las aguas, su gran amor perdura para siempre. El que hizo las grandes luminarias, su gran amor perdura para siempre. Nos damos cuenta del amor que existe cuando Dios crea todo lo que hace, ¿no? Él que lo creó para Él mismo, nos creó nosotros como compañía para Él cuando creó el jardín. Y hubo un hombre que cuando yo tomé una clase de biología, este era un profesor y me dijo algo que me intrigó mucho, ¿no? Era una clase de biología, pero teníamos química también. Era un profesor de los dos, química y biología. Y me dijo de que él no creía en Dios, pero una de las cosas que él sabía es que lo que tenemos, el sistema que tenemos, el ecosistema que tenemos, tenía que haber sido diseñado por una inteligencia suprema, la de nosotros, porque mantiene un orden que no sucede por chance, ¿sí me entiende? Es como que explote una entre medio de, y usted yo creo que ha oído este ejemplo, entre medio de una yarda de yunques o de carros que están arruinados, explote una bomba y que los pedazos finales se construya un Mercedes del último año, ¿no? Yo creo que nunca va a suceder eso en millones, millones de años, ¿me entiende? Pero de la ciencia, disculpe, podemos aprender. El Salmo 136 dice que al que con la inteligencia hizo los cielos. So, hay mucha gente que ha llegado a creer en Dios por la inteligencia de la creación, ¿no? Hay un doctor ahorita que se llama Francis Collins, que es un. Él estudia los genes, y él es uno de los líderes que han estado estudiando el ser humano, los genes del ser humano. Y quieren ellos hacer un mapa de, hay como identificar como 20.000 a 25.000 genes que hay en el DNA del ser humano. El DNA es el que está en la sangre, es lo que nos forma como seres humanos. Todos los genes tenemos, los pasan mitad de su papá y mitad de su mamá. Por eso es que nos parecemos mucho a las familias, ¿no? Para unos es algo bien triste, para otros la gente que se mira bien es bueno, ¿no? Pero el genoma, el que se llama el Human Genome Project o HGP, fue un proyecto que duró 13 años y fue concluido en el 2003. Y las metas de este programa, como le dije, identificar aproximadamente de 20.000 a 25 genes en el ser humano, en el DNA, determinar las secuencias de las reacciones químicas que son por lo menos como 3 billones de reacciones químicas que hacen el DNA. Y toda esta información la iban a poner en como en databases o en centros de información, y querían a estudiar cómo es que todas estas reacciones químicas sucedían, ¿no? La cosa que este hombre, este doctor, no creía en Dios. Él fue a estudiar medicina y dice la historia de que una de las cosas que le impactó a él fue la muerte, cómo la gente experimentaba la muerte y cómo llegaba hasta el fin muriendo, ¿no? Y desde eso él era un agnóstico que se conoce. El agnóstico es alguien, viene de la palabra en griego que significa ignorante. Estas gentes ignoran que puede haber una creación, pero sí saben que hay un orden y que hay chances que pueda haber una inteligencia suprema en el más allá, ¿no? En el cielo o en el más allá, como usted le quiera decir. Nosotros sabemos que sí es el cielo porque creemos en el Dios verdadero, ¿no? Pero para ellos andan buscando el propósito, andan buscando la verdad, ¿no? Hay mucha gente se pasa miles y miles de años buscando eso, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que este hombre, después de experimentar eso, comenzó a buscar el significado de la vida y estudió muchas religiones y él pudo venir a Cristo por medio de un teólogo que se llama C.S. Lewis. Y si usted ha leído el libro que se llama Mere Christianity o solamente la cristianidad, no sé si se traduce así, eso le ayudó a interpretar o hallar de Dios. Es un libro muy rico teológicamente. Es el profesor C.S. Lewis fue un profesor de literatura que pudo él alcanzar las palabras necesarias para darnos una imagen de lo que es Dios, ¿no? Pero en 1906, este Collins, el doctor Collins, escribió un libro que se llamaba El lenguaje de Dios. Un científico presenta la evidencia para creer. Y en este libro, que es un poco controversial el libro, porque él habla de la evolución, es el paso que Dios usa para cambiar muchos organismos, ¿no? Que se conoce en inglés theistic evolution, o él lo conoce como biologos, donde Dios crea el mundo, pero deja que la evolución lo siga perfeccionando, ¿sí me entiende? Y sí hay evidencia de lo que dice, porque hay macroevolución y microevolución, ¿no? El macroevolución creen que la evolución pasó, que pasamos de un parásito a ser un ser humano, pasamos de ser un pescado a un ser terrestre, ¿no? Que pasó en gran escala. En microevolución, sí creemos de que hay animales que por el tiempo se han adaptado a su environment o a la naturaleza, ¿no? Hay diferentes pájaros que tienen diferentes picos que, dependiendo en la isla o en o la naturaleza que vivan, ellos sus picos crecen diferente para poder comer las nueces que ellos comen. Algunos los picos son más grandes porque las nueces que ellos comen o los insectos que ellos comen necesitan picos más grandes para poder agarrarlos. Otros son más cortos por las mismas razones. Y él explica la creación conforme a eso, ¿no? Pero lo que le quiero decir, este hombre ha pasado muchas críticas por los otros científicos, porque, como le dije, parte de la gente educada que sirve a Dios, es como que, como dicen en inglés, es el que menea el bote, ¿no? El que menea la sopa, porque va en contrario a todo lo que ellos creen. Porque en la comunidad científica, ellos piensan que si un científico de un buen nombre se echa al cristianismo, es porque ellos creen que porque uno puede la ciencia, uno entiende mucho la ciencia, ya deja de creer en Dios, porque entonces uno ya es educado, ya no cree en esos cuentos de hada. Pero este hombre ha ido lo opuesto. Entre más ha descubierto la magnificencia de la creación de Dios, más ha ido creciendo su fe, ¿no? Y como Daniel pasó en esos mismos tiempos, Dios lo ha hecho una persona muy influente en lo que se trata del Genos Project, ¿no? Y no nada más eso, pero el proyecto duró 13 años, fue hecho en menos de lo que había programado y se gastó menos del dinero que se había ya guardado para ese proyecto, que casi nunca pasa, ¿no? Yo creo que cuando la gracia de Dios llega a estos hombres pueden. La gracia de Dios les llega y pudieron terminar este proyecto gastando menos dinero del proyectado y en menos tiempos del proyectado, que solo puede venir de Dios, ¿no? Es algo interesante saber de que la creación, como dice el Salmo 136, nos da la evidencia de que existe un creador y que existe un plan divino en los cielos. Al que expandió la tierra sobre las aguas, su gran amor perdura para siempre. Al que hizo las grandes luminarias, su gran amor perdura para siempre. Al que hizo las grandes luminarias, su gran amor perdura para siempre. El sol para iluminar el día y su gran amor perdura para siempre. La luna y las tres estrellas para iluminar la noche, su gran amor perdura para siempre. El que crió a los primogénitos de Egipto, su gran amor perdura para siempre. Al que sacó de Egipto a Israel, su gran amor perdura para siempre. Con mano poderosa y con brazo extendido, su gran amor perdura para siempre. El que partió en dos el mar rojo, su gran amor perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar a los israelitas, su gran amor perdura para siempre. Pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército, su gran amor perdura para siempre. Al que guió a su pueblo por el desierto, su gran amor perdura para siempre. Al que hirió de muerte a grandes reyes, su gran amor perdura para siempre. Al que a reyes poderosos le quitó la vida, su gran amor perdura para siempre. A Sillón, el rey amorreo, su gran amor perdura para siempre. A Og, el rey de Basán, su gran amor perdura para siempre. Cuyas tierras entregó como herencia, su gran amor perdura para siempre. Como herencia para su siervo Israel, su gran amor perdura para siempre. Al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados, su gran amor perdura para siempre. Al que nos libra de nuestros adversarios, su gran amor perdura para siempre. Al que alimenta a todo ser viviente, su gran amor perdura para siempre. De gracias a Dios de los cielos, su gran amor perdura para siempre. Hasta ahí vamos a terminar. Si usted tiene algún comentario, por favor, mándenos un email a mawministries.com. Mi email es, ese era nuestro website. Mi email es marcos@mawministries.com. Gracias.